toda la familia, o sea, una generación completa que fue a votar junto a la foto, y era muy fuerte eso, porque el votar siempre fue algo familiar, ¿no? Uno cuando es chico se acuerda, ibas a votar, yo quería ir todo el tiempo a votar cuando iba a mis hermanas, me metía al cuarto oscuro con ellas y me encantaba ir a votar. Yo no votaba, pero me encantaba. Yo daba el documento, le decía el nombre al presidente de mesa. Bueno, todo el votar es un acto también un poco familiar, ¿no? Como esa cosa de te encontrás el domingo, después de la o comés antes de ir a votar o comés después. Y de alguna manera estos familiares que también no tienen a esa persona ahí, ir a la escuela donde votan y verlos también ahí es fuerte y es reparador, ¿no? También es una acción reparadora, creo yo. Así que bueno, nada, los invitamos a que se puedan sumar, que nos busquen en Instagram a Nietes Cava para poder contactarse, si son de Capital, de cualquier parte del país, ¿no? Si vemos que hay un equipo armado, buenísimo, si no, les enseñamos la metodología de cómo buscar, cómo hacer las placas y poder imprimirlas y pegarlas en las escuelas donde votarían. En el día de ayer se le dictó el procesamiento al Cabo Guerrero, el autor material del disparo que hirió con heridas gravísimas, según la jueza Servini, a Pablo Grillo. La prisión, se le dictó el procesamiento sin prisión preventiva y se le embargó en algo más de 200 millones de pesos. En el mismo día se le procesó al prefecto que disparó en el ojo a Jonathan, el hincha de Chacarita, con diferencia de 3 minutos un hecho del otro. Lo importante además es que se comprobó que Guerrero disparó no solamente de manera incorrecta la vez que hirió a Pablo, sino que en otras 5 oportunidades. Por lo cual está más que comprobado lo que decía su familia y que no hubo ninguna reprimenda hacia sus superiores. Al disparar 5 veces mal está claro que estaba respondiendo una orden, entonces es una buena manera de ir hacia arriba en el escalafón de las responsabilidades, que es la lucha que hay que dar para que esta situación no vuelva a suceder. Ir avanzando las responsabilidades dentro de la fuerza, pero sobre todo las responsabilidades políticas de Patricia Bullrich, que fue quien estaba diagramando y que tenía la responsabilidad y la decisión de este tipo de represión, y que, como sabemos, no solamente dio la orden, y que también había sucedido en casos anteriores, sino que estaba justificando. No había ni pasado ni 3 horas del hecho y estaba mintiendo en televisión y nunca se retractó. Por lo cual es muy importante que la señalemos a ella en esta situación. Así que desde acá seguimos acompañando a Pablo y a su familia en el pedido de justicia.